Repornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, ruidito de por medio, empezamos la semana. Depornauta, un puntinazo al espacio por la gran Radionauta FM 106.3. Aquí comenzando la semana, hoy día lunes. Otra vez tenemos la falta de Nico porque está arreglando sus muelas. Le mando un saludo desde acá también al doctor Gamboa, que es el que lo está atendiendo. Así que Nico, si nos estás escuchando, un saludo para vos, mejorate. Pero hoy tengo a dos amigazos aquí que me están acompañando en la mesa. ¿Cómo les va? Tommy, Gastón. Feliz de estar acá, como todos los lunes, acompañándote en Depornauta, en un puntinazo del espacio. Y en esta segunda temporada que la vamos llevando a full. Tommy, Elu, muchas gracias por la invitación. Yo me corro nuevamente del deporte amateur para intentar hacer la conducción. Para inmiscuirse en la conducción. Así es, para mantener el trío. Porque bueno, el Tincho Aguirre está cursando, me lo crucé antes de venir. El Nico, problemas de salud, tampoco pudo. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos luchándola. Así es, dando el primer puntinazo al espacio de la semana. El puntín. ¿Qué piensan ustedes del puntín? ¿Muy rústico? ¿A veces se puede usar de buena manera? Yo es un recurso que utilizo mucho. El dedo sí es el donde empieza, el primer metatarsiano donde empieza... el empeine es doloroso, ¿no? Golpearlo, pero la pelota finalmente sale con una dinámica importante para vencer. Ahora, el arquero es un recurso muy utilizado más que nada en el fútbol 5. Vale, como dice el Tommy, el fútbol 5 se usa bastante. Y déjame recordar quién lo usaba el puntín y que lo usaba muy bien: el Chapu Romario. Mira vos. El Chapulín Romario lo usaba bastante. Ni más ni menos. No, o sea, le fue mal. Vos fijate, no sé cuántos goles, no me acuerdo ahora la cantidad exacta, pero hizo unos cuantos. O sea que para meter el puntín hay que tener calidad, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Así que Gastón, por favor, si me podrás repasar los títulos del día de hoy. Sí, cómo no, vamos a estar con toda la actualidad de lo que fue una nueva fecha del fútbol argentino, tanto de primera, como repasando los partidos más importantes de la B Nacional, que hay noticias muy importantes para la gente de Rosario, muy buenas también para la gente de acá de La Plata. Llegaron muy buenas nuevas desde Mar del Plata. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Repasar también el fútbol de ascenso, lo que sucedió con Everton. Así es. Después vamos a estar con Majo, con todo el tenis. Después un poquito de información del vóley local con el deporte amateur. Ahí te vestís de... Ahí vuelvo a mi lugar original y hablamos... Sección. Del vóley platense. Perfecto, buenísimo. Y si la gente quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo hace, Tommy? Sí, por el dial FM 106.3, el de Radio Nauta. Y si no, buscanos en Facebook Depornauta separado, como suena. Perfecto, bueno, así fue esta presentación del día lunes, empezando la semana de mayo, hoy 20 ya. Y vamos a ir con un temita de Charly García. Aguante, considera yo confía. Aguanta Javier, aguante la vida, aguanta también. Y si no te gusta, te podés matar. Este es el aguante. Va a ir el centro desde la derecha, aquí va Jesús. El tira. Viene el centro del sapo, entró en un barrio, la pelota en la cabeza. ¡Tolero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡Golazo de Tolero! ¡La colgó del ángulo superior derecho! ¡A los dos minutos empieza a lagrimear el hincha de Central! ¡Llora de la emoción! ¡Central vuelve a primera! Mon grand père aimé Mireille Mathieu. Así es, aquí estamos en el primer bloque de este Depornauta, lunes 20 de mayo. Y como bien escuchábamos, gracias, la noticia del fin de semana. Así es, gracias a nuestro operador del día, que es Fer, que le mandamos un gran saludo desde aquí del otro lado de la ventana. Central volvió a primera. Toledo se vistió de figura, de todo, de Dios casi para Central, y lo devolvió a primera luego de tres temporadas de jugar en la B Nacional. Así que una alegría inmensa para el equipo de Central y toda su gente. Sí, la verdad está todo, está Rosario de fiesta, y porque ascendió Rosario Central, un grande que vuelve a primera división, con, como bien vos decías, Elu, con tres goles de Toledo, que bueno, que ahora aspira a salir campeón, ¿no? Porque recordemos que ascendió, pero le faltan un par de, yo creo que no va a tener ningún inconveniente para llevarse de punta a punta el torneo de B Nacional, que tan difícil se le ha hecho a lo largo de estas tres largas temporadas. Es verdad, como dice el Tommy, Central le costó bastante volver, ya es el tercer año que está en la segunda categoría, pero bueno, lo importante es que ya volvió la otra academia. Recordar que bueno, está Racing y a Central también le dicen la academia, el canalla más conocido, y claro, ¿se puede decir que Rosario está de fiesta? ¿Me acompañan con esa? Y seguramente muy buena apreciación. Los hinchas de Newell tal vez no dirán lo mismo. Pero no importa, acá no hay hinchas de nivel, así que no pasa nada. Claro, pero lo cierto es que Central ascendió, le ganó 3-0 a Gimnasia de Jujuy con tres goles de Javier Toledo, que no lo puede creer, creo. No sé si habrá podido dormir mucho, haber pegado algún ojo en la noche, porque bueno, hizo alegre a mucha gente en Rosario y devolvió a Central a la primera. Y vamos a tener otro clásico entonces en primera. Vuelve el clásico de Rosario, uno de los más lindos desde mi punto de vista. De los más grandes, ¿no? Del interior tal cual. De la provincia también de Santa Fe, ¿no? Que convocante, o sea, equipos convocantes como también lo es Colón o Unión. Claro. Que bueno, justamente la situación de Unión está medio comprometida con el descenso, o sea que ahí podemos llegar a perder uno el clásico de Santa Fe, claro, pero recuperamos el clásico de Rosario. Lo podemos llegar a perder en un partido en el cual se pueden llegar a enfrentar. Recordemos que en una de estas últimas fechas, Unión va a visitar a Colón. Claro. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, así que le damos la bienvenida a Rosario Central de nuevo a la primera división, luego de 3 temporadas en la B Nacional, y esperemos que puedan armar un buen equipo para hacer una buena presentación en lo que es otra vez la primera división. Y como fue lo más resonante de este fin de semana, aunque también hubo mucha actividad en fútbol en primera división, también tenemos una alegría local, porque el Lobo el sábado se trajo 3 puntos importantísimos de Mar del Plata. Disputó un partido contra Aldo Civi y sigue ahí intacto, con todas las ansias de ascender a la primera. Está ahí, sí, como vos dijiste, Lu, ganó 1-0, un gol medio que sobre la hora. El técnico Pedro Trolio confesó que Gimnasia no merecía ganar, como que jugó mal, pero bueno, lo que vale es que se trajeron 3 puntos muy importantes. Quedan 4 fechas y, si no me equivoco, empatando uno de los 4 partidos ya estaría en la A. O sea, es muy lógico que Gimnasia pierda 4 partidos y que Sarmiento, que es el cuarto, gane los 4. Está claro, ¿no?, que la lucha por el título ya tiene un aspirante que sobresalió, que es Rosario Central. También el segundo que se escapó para ascender es Gimnasia. Y creo que la lucha está por el tercer ascenso, ¿no? Es claramente Olimpo Bahía Blanca y un Sarmiento de Junín que puede dar el batacazo. Un Sarmiento que, lo venimos diciendo programa a programa, una campaña impresionante, más que nada de local. Cada vez que los equipos tienen que ir a jugar a Junín, la verdad, la pasan mal. Así que, bueno, muy bueno para Sarmiento, que a pesar de ser su primera temporada en la B Nacional, ha demostrado todas las herramientas para estar ahí y dar lucha. Y bueno, Olimpo, que ya lo tenemos hace bastante tiempo, hace varios años, yendo y viniendo por ahí, algunos le dicen el sub y baja, entre primera división y B Nacional. Pero que se la banca, ¿no? Sí, porque se la banca. O sea, volver a la B Nacional, como tan se le ha hecho difícil a River, a Gimnasia, a Rosario Central, al mismo Huracán, que son todos equipos, ¿no? Convocantes, Olimpo de Bahía Blanca, siempre que baja, vuelve. Baja, se queda en primera, le toca quedarse y se vuelve a ir por una cuestión, ¿no?, de recursos económicos, pero siempre en la lucha, ¿no? La B Nacional podemos decir que es un grande ahí. Sí, sí, sin dudas. Agranda bastante. Sin dudas, en la B Nacional es un gran referente y un gran equipo, también un buen club, y que representa también al sur un poco, al sur bonaerense. Así que bueno, esa fue un poco la gran noticia de la B Nacional. Déjame agregar algo con respecto a lo que estábamos diciendo en esta lucha por el título de la B. Ya se sabe que, bueno, hay un ascendido, quedan 2 en juego, uno ya casi definido como Gimnasia. Déjame decir que el próximo fin de semana juegan Gimnasia contra Central, acá en La Plata. Mira vos. Ahí se puede empezar a definir lo que es el título, justamente, ¿no? Porque si gana Gimnasia, no solo que conseguiría el ascenso, sino que además le descontaría 3 puntos directos a Central, y ver si puede, claro, luchar para conseguir su primer título. ¿Valen las especulaciones? ¿Qué dicen? ¿Le deja los 3 puntitos? No sé. Yo no sé si firman el empate, mirá. ¿Le sirve a Gimnasia? Gimnasia asciende, mantienen la diferencia. Central ya está hecho. Central ya está ascendido. Está bien, Gimnasia. Y Gimnasia por ahí va a querer ganarlo por una cuestión de que puede pelear ahí el título y ver si lo consigue por primera vez, ¿no? Pero bueno, veremos, bueno, qué pasa. Son especulaciones. Me deja mudo. Sí, ¿no? No puedo decir nada. Estamos especulando, estamos jugando un poco. No, va a ser un lindo partido para ver. Tal vez sean 2 próximos equipos de la primera A, así que eso también va a ojalá ser, ¿o no?, interesante. Yo creo que sí. Yo creo, la verdad, siempre quise recuperar 2 clásicos a la gente que le gusta el fútbol. Así es, siempre quise que Gimnasia vuelva a la primera división, más que nada porque lo tenemos acá, es un equipo de la zona, también va a ser un clásico en la zona. Así que perfecto toda la actualidad de la B Nacional, pero también hubo acción y mucha en la primera A, que sigue arriba Newell's. Así es. Pero bueno, se acomodaron un poco de alguna otra manera las posiciones, un poco más apretadas. Con la posibilidad de Lanús de ser el puntero del campeonato. Sí, porque juega hoy a las, para que lo anoté, 8:15 contra Tigre en Victoria. Así es. Que si Lanús gana, lo estaría pasando a Newell's por un punto. Un Tigre que está más dedicado, ¿no?, a la Copa Libertadores. Sí, podríamos decir. Más allá de sacar puntos, ¿no?, en el campeonato local, de estar bien parado. Sí, sí, creo que es un equipo que está pasando desapercibido. No lo ha tocado el mundo mediático y creo que con eso se puede trabajar con tranquilidad. Lo de la Copa es algo más histórico, o sea, la primera participación, o sea que también. Recordemos que viene a ser de finalista de la Sudamericana. Sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente un gran logro de Pipo que tuvo ahí en el último tramo al equipo. Pero bueno, Newell's empató siendo de visitante contra Quilmes. Pensó que se lo llevaba, parecía que ya estábamos casi cantando al nuevo campeón. Aparte de pensar de que se lo llevaba, buscó llevárselo. Sí, sí. Porque Newell's atacó. Hasta Nacho Scocco, el goleador del campeonato, malogró un penal, o sea, igual lo atajó el arquero, lo pateó muy bien, fuerte. Golpeó en las piernas de Dulcich. Sí. Y en el rebote tampoco no pudo conectarlo, que también fue una destreza, ¿no? El saltito que pegó para acomodarse y no le quedó bien. Sí, y sí, la sí. Pelota se terminó yendo para el lado del lateral. Sí, sí. Bueno, así que un punto que lo sigue teniendo ahí en la cima, porque River también empató, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero acá si hay alguien que está contento, me parece, Tommy, que sos vos, ¿o no? Estuve en la cancha de Elu, estuve en la cancha Independiente festejando, ¿no? Medio temprano, tocó levantarse, difíciles para todo, pero la cancha realmente convocante. A la una era el partido, ¿no? A la 1:10, a la 1:10 arrancaba, partido contra San Juan, rival directo. Sí, sí. Por la lucha de salvar el descenso de Independiente. Y bueno, y ganó 3-1. Con el primer gol del Perro Godoy, un tiro desde afuera del área que no la agarró muy bien, pero el rebote en un defensor de sanjuanino dejó mal parado al arquero. El segundo gol fue el colombiano Fernando Caicedo, una desatención de la defensa también sanjuanina que regaló un lateral y Caicedo definió sin marca. Para mí esperó mucho la pelota antes de conectarla, le tendría que haber pegado más rápido. De todas maneras, gran equivocación de la defensa que lo dejaron recibir solo de un lateral. De un lateral. Vino un lateral, la peinan en el camino, sí. Se la queda Caicedo y se la mandó a guardar. Creo que una desinteligencia importantísima de San Juan que en este momento le puede llegar a costar el descenso. Se fue el partido 2-0 al entretiempo. En el segundo, San Juan, en una jugada con un pase en profundidad que dejó pagando a tanto a Morel como a Galeano, que fueron los centrales, definió también otro colombiano, Osorio, puso el 2-1 y empezó a subir empezó a latir el corazón, pasó, un, ¿no?, poquito, ¿no?, más fuerte, porque también los sanjuaninos buscaron el partido. Pero rápidamente Fernando Caicedo, ahí sí, una jugada individual que fue mérito propio de él, pudo decretar el 3-1. Por el lado de Independiente también destacar que jugaron muchos juveniles, tanto de titular, e ingresaron dos que fueron incorporados al plantel de Primera División, Trejo y Piscini, con buenas actuaciones en el partido de ayer. Perfecto, o sea que estuviste en la cancha, lo viste perfecto, un gran comentario de Tommy sobre el partido Independiente, que ahí está en la senda de la victoria y que también es contento por la derrota de Racing del viernes ante Arsenal, que se llevó otros 3 puntos en su cancha. Es difícil ganarle a Arsenal a veces en su cancha. El viaducto se hace muy complicado. Sí, sí. Una de las sorpresas también fue Godoy Cruz, que de todas maneras ya no es sorpresa en este torneo porque está jugando y muy bien. Está ahí arriba en las posiciones, en las tablas de posiciones, que le ganó 3-1 a Vélez. Así es, un Vélez que en el torneo local se puede decir que está irreconocible prácticamente comparado con lo que fue el torneo pasado, ¿no?, que le ganaba a todo el mundo y jugando bien. Claramente Vélez se dedicó a la Copa. Bueno, no tuvo suerte contra Newell's, que lo superó muy bien. Y en el torneo local, que no levanta cabeza. Si bien es cierto que le está dando rodaje a los chicos y por ahí está jugando con equipos alternativos, llama la atención, ¿no?, que se le escapen partidos por ahí sobre la hora o que no pueda ganar. Así es. Así que bueno, sigue el torneo de primera división con todo. Se nos pasó un poco el tiempito de este bloque, pero bueno, River empató en Santa Fe con Unión 2-2. Ahí. Ajustadísimo. No, sí, lo pude ver porque estuve con los chicos de Viedma Tripulación en Buenos Aires, como habíamos dicho el viernes. Así no es. Lo pude ver, pero sí estuve informándome un poco. Parece que ajustadísimo. Y mala defensa. Sí, estuvo bastante ajustado. Se puede decir, por cómo empezó, que empezó 2-0 abajo. 2-0 abajo, muy complicado el partido. Así que pudo descontar ahí. Descontar rápido. ¿Sabes quién hizo el descuento? No lo va a poder. Sí, leer. me enteré. ¿Viste? No, es increíble. Hizo un gol finalmente. Así que bueno, ahí por suerte descontó rápido. Y ya después sobre a los 39 del segundo tiempo, medio que sobre la hora, Mora de cabeza puso Morita. El 2-2. Y River podría haber llegado los 3 puntos, pero bueno, no tuvo suerte adelante, como viene pasando. Y bueno, empatamos, seguimos ahí, bueno, a 3. También me enteré que Ramón se fue muy descontento con el arbitraje. Otra vez lo echaron a Ramón. Así esta es. Vez por protestar una mano cuando la baja un jugador de Unión. Ramón le dice que fue mano y Ceballos decidió echarlo. Así que así es. Vamos, bueno, a ver qué pasa. Así que otra oportunidad que desaprovechó River para acercarse a Newell's y a Lanús. Así que bueno, quedó la tabla de posiciones de la primera división de la siguiente manera: Newell's primero con 29 puntos, Lanús 27, River 26, San Lorenzo se coló con 23, le ganó 3-0 a All Boys en el final del domingo. Así que así continúa. Al igual que Godoy Cruz y Arsenal, ¿no? Que tienen también 23. Claro, ahí están todos metidos en la disputa final. Quedan pocas fechas, esta fue la fecha 14. Pero nosotros vamos a continuar. Teníamos una info del TC, si querés tirarla muy cortita y rápido. La tiramos muy rápido. Hubo una nueva fecha del automovilismo argentino, la máxima categoría. Se corrió en las Termas de Río Hondo. Fue la sexta fecha. Después me dicen. No, bueno. Acá nos están haciendo señas, ustedes no lo ven porque obviamente sale por radio, nos están escuchando. El productor nos apura y nuestro operador nos dice que vamos con un temazo de Charlie, Influencia. Influencia. Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Yo para mí lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en ti. Puedo ver y decir y sentir. Mi mente dormir bajo tu influencia.

La música popular presente con Alejandro Jusino. Seamos bravos en las calles, vamos a pelear. Este lunes 20 de mayo, 19:30 horas. De sentirse acompañado, de saber por qué lo Biblioteca hacía. Biblioteca Héctor Germano Esterger, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Limpio la mochila de esos días que se fueron y hoy no están. Buenos muchachos. Shaman y su guitarra mágica. Guacho. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido prevalece. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Esta pelota. En la última, Vegetti arriba. ¡Gol! ¡Gol! Está levantando la bandera el asistente, ¿eh? Lo grita Vegetti, pero levanta el asistente tarde. Claro. Vegetti lo va a buscar. Uy, uy, uy, qué polémica en el final, minuto 45, era gol, ascenso, vuelta olímpica y todo épico. Levantó el asistente número uno. Segundo bloque de este Deportnauta, un puntinazo al espacio, siendo a las 5:31 pm del día lunes. Y Vegetti, que no lo podía creer, el asistente número uno, que la verdad le pifió bastante. Estábamos escuchando el último gol anulado de la Villa San Carlos, que no le permitió poder ascender directamente a la B Nacional. Y como decía también el relator, dar la vuelta olímpica. Con este pie le doy la bienvenida a Marian, que viene con su gorrito Colla, muy lindo para el frío, con toda la actualidad del fútbol de ascenso. Bienvenida, Marian. Hola, buenas tardes. Sí, hace frío, así que me puse el colla. Nada más. Todo. Está bien, perfecto. Y bueno, sí, como decías, un robo. Directamente, ese es el adjetivo. ¿Así que lo va. Titulamos? Sí. El verbo robar le viene muy bien a lo que fue ese partido, ¿no? Donde estuvo a nada, digamos casi a nada de algo histórico para la Villa San Carlos, que es el ascenso a la Primera B Nacional. Bueno, recordemos que el partido terminó 1-1, un empate frente a Chacarita. El gol de Troncoso le había dado la posibilidad de ir ganando en un primer tiempo donde la Villa jugó bien y fue superior, por eso se estaba ganando el partido. El segundo tiempo se emparejó bastante y sobre el final este hecho, ¿no? Donde el árbitro, la Molina, cobra el gol, pero fijándose que en línea no sé qué es lo que vio, supuesta posición adelantada de Vegetti, claro, que definía tras lo que era una jugada peligrosa, hizo que la acción se vuelva para atrás y terminó 1-1, debiendo la Villa esperar al partido, a la última fecha de este torneo de la B Metropolitana, para ver si puede finalmente conseguir este gran objetivo. Para lograr el ascenso a nada más ni nada menos que la B Nacional. Exactamente. Y la gente de Berizo, que la verdad se debe haber quedado con un sábado amargo. Sí, fin de semana. Hubo muchas otras cosas que no se supieron, que ahora están saliendo a la luz. Mirá, que fue que el clima era bastante adverso, sobre todo cuando terminan los primeros 45 minutos y se van al descanso. Uno de los jugadores de la Villa San Carlos, Raberta, en este caso, recibió una trompada, literal, trompada, de parte de una persona que todavía no se sabe quién es, con indumentaria de Chacarita, así que es o hincha pero lo extraño es que esté en ese lugar, ¿no? O sea, que tenga acceso a los jugadores, así que se supone que puede tener alguna relación con la dirigencia de Chacarita. Bueno, obviamente se lavaron todas las manos y dijeron que no tenía relación. Un hincha. Un hincha, dejaron un alguien adaptado. Que estaba por ahí. Y bueno, también tengo entendido que estuvo bastante complicada la situación con la prensa, sobre todo con la prensa que iba a cubrir a la Villa San Carlos, mucha desprolijidad, mucha desorganización. Y bueno, y sumado a este hecho, que no es nada menor, ¿no? Lo que hacía que todo ese clima enrarecido, que finalmente termina con este gol anulado y bueno, con la ilusión, ¿no? De que todavía sigue en pie, porque hay un partido más frente a Barracas Central el próximo sábado, pero igual a un paso de la gloria, bueno, se quedó largo ahora el camino. Claro, yo quería decir una cosita y después preguntarle otra a Marian. Primero quería ver si con todo lo que pasó con esto del asistente que le erraron, después le pegaron al jugador de San Carlos, ¿qué hubiese pasado si ganaba San Carlos? Si salía campeón, invadían el campo. Era una fiesta, me parece. Una fiesta, pero después la desprolijidad. Yo creo que el festejo, bueno, igual no pasó, ¿no? Pero el festejo hubiera sido acá. Rápidamente se hubieran ido los jugadores de San Carlos. Claro. Y bueno, seguía acá, pero bueno, lamentablemente no pudo ser. Hay que agregar que por la pelea, ¿no? Por ascender. Son dos los equipos, se redució a dos equipos, en este caso La Villa, que sigue puntero, y Platense, que ganó su partido frente al descendido San Telmo, y que eso le posibilita, ¿no? Estar en pelea, no así Atlanta, que empató su partido, sí, se quedó, empató su partido frente a Estudiantes por 2-2, y eso hace que, bueno, ya quede fuera de la pelea, y esta última fecha sea la definitoria de este torneo, ¿no? ¿Le toca de visitante a La Villa? No. Acá en Berisso juega. Ah, otra vez de local. De local, sí. El sábado 25 de mayo, día patrio para la Argentina. Está para ir a Berisso. Desde las 13 horas. Ojalá que se les dé. Así es, está para ir a Berisso y bueno, ¿por qué no lograr un audio para aquí, para el programa, y luego poder pasar a una declaración a un jugador? Esperemos en un momento de alegría y de festejo. Bueno, recordemos que el viernes tuvimos la palabra del presidente de la institución de Berisso, de Villa San Carlos, el señor Hernán Colombo, que bueno, él no nos quería tampoco adelantar un festejo, por decirlo de alguna manera, porque justamente faltaba un partido, aunque ya se veían gloriosos. Sí, pero hay que esperar, y sobre todo en este fútbol, ¿no? Que muchas veces se tiñe de esto oscuro, que no le va a ser nada fácil a La Villa, que es un equipo, digamos, que hace poco que está en la categoría de la B Metro, ascender justamente a una de las máximas categorías, ¿no? A la segunda, en este caso, que es la Primera B Nacional. Así es. Sí, y bueno, también lo que nos decía Colombo es que ellos, si ascienden a la B Nacional, dicen que van a dar lucha, y nosotros le preguntamos por el tema económico, que es algo muy importante y dificultoso para estos equipos, y dijo que él creería que no hay problema, o sea, siempre van a haber problemas, pero van a hacer lo imposible para poder jugarla, para poder viajar a todos lados. Así que bueno, veremos qué pasa con Villa San Carlos. Sí. Y por favor, que logre el ascenso. Sí, estaría bueno, igual es hacer un poco de futurismo, ¿no? Pero sí, sí. Más adelante también podría verse qué se puede hacer con Gimnasia y la Villa San Carlos, porque bueno, sabemos de las relaciones justamente de jugadores, hay muchos de los jugadores que hacen divisiones inferiores en lo que es Gimnasia y luego pasan a la Villa. Estaría bueno que haya un tipo de trato o de relación con respecto a eso, pero bueno, eso lo dejamos para el futuro y para ver qué pasa, y bueno, toda la suerte para la Villa, ¿no? Así es, toda la suerte para ellos. Y también tuvo acción ahí, estábamos el viernes viendo si también ascendía Everton. Sí. ¿Qué pasó con el equipo, el decano de aquí de La Plata? Y lamentablemente perdió la vuelta en este caso, en el global terminó 4-1, porque acá en el Estadio Único Ciudad de La Plata perdió por 2-0 frente a Camioneros, en un partido que fue todo favorable para Camioneros. en lo que respecta a los goles, porque en lo que respecta a jugadores, dos de ellos se fueron expulsados. Ajá. Y aún así no pudo Everton dar vuelta a revertir esta situación y quedarse con el ascenso, ¿no?, al torneo argentino B. Tiene que esperar un poquito más. En la otra llave el que pasó fue Kimberley de Mar del Plata, entonces el perdedor es Tres Algarrobos, y el partido el próximo fin de semana va a ser en esa localidad de Tres Algarrobos, creo que quedó más o menos por el centro de la provincia de Buenos Aires. Mirá, algo así. No lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Y bueno, debe viajar Everton y buscar justamente en este suerte de repechaje, ¿no?, la última oportunidad, el tercer ascenso, para así llegar al torneo argentino B. Perfecto. Sí, allí en el Estadio Único también esperábamos por esta posibilidad de ascenso de Everton, pero que bueno, como dice Mariana, tiene alguna última posibilidad y estaremos esperando ansiosamente que Everton logre el tan ansiado ascenso. Continuamos con una rectificación, Gastón. Sí, por favor, déjame corregirme. Yo dije que la próxima fecha jugaba Gimnasia contra Central, acá de local. No es así. No juegan la fecha que viene. La próxima fecha, si no me equivoco, y cualquier cosa le pido a Marian que me corrija, juegan contra Instituto en Córdoba. Y recién la siguiente sería ese partido que yo había anunciado. Me metiste en tu mentira, yo... seguí derecho nomás. Sí, debo. Fue una información recibida y no chequeada por parte mía, o sea, fue mi error. Dicen que por alguno que no está. No vamos a dar nombre porque el error es mío. La información era correcta. Yo no la corregí. Hay que no chequear la información antes. Bueno, sí, como bien dijiste, hiper la próxima. Recontra chequeamos todo, dijo la nota. Sí, exactamente. Bueno, después del triunfo entonces en Mar del Plata frente a los Civi 1-0 con el de Lich de penal, lo que le posibilita estar a un pasito nomás de lo que es el ascenso a la primera división. Como ustedes ya dijeron, Rosario Central es el reciente ascendido, toda la mitad de Rosario está de fiesta. En este caso, la próxima fecha es frente a Instituto de Córdoba, en Córdoba. Está estipulado para el sábado. El sábado 25 de mayo no hay fecha, por los festejos del 25 de mayo justamente, y se pasa para el... se está especulando entre el martes a las 6 de la tarde o el lunes a las 6 de la tarde. Lo más probable sería el lunes. Y lo que significa lo siguiente, en este momento están empatando 1-1 Sarmiento de Junín frente a Ferro en la visita a Caballito. Ferro juega con un jugador menos por la expulsión de Miranda en este momento. De perder Sarmiento de Junín este partido, que ya, va, digamos, al empate, veremos qué pasa en los últimos minutos, y de perder el próximo, ya que Sarmiento va a jugar... la próxima fecha antes de Gimnasia, si pierde los dos, ajá, Gimnasia sin jugar ya estaría ascendido a la primera división. En caso de tener resultado favorable de Sarmiento de Junín, debe esperar y ganar su partido en Córdoba. Y si no, como vos bien dijiste, te adelantaste una fecha, se define en La Plata frente a Rosario Central, y ahí sí va la disputa por el torneo, a ver quién es el campeón de la B Nacional. Así es, completísimo, todas las posibilidades. Perfecto. Del Lobo. Así que la gente va a estar ahí expectante. También hay algunos que están viendo si arrancar para Córdoba o no. Sí, están esperando ahí a ver si compran el pasaje o no. Todo depende del resultado. Igual va a estar llena igual la cancha como estuvo el Mar del Plata. Más de 10.000 personas. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí. La verdad que una fiesta. Perfecto, la banda del Lobo presente. Y buenísimo lo del Lobo, que sigue ahí dando lucha, ya casi a un pasito del ascenso. Y ahora sí, dejamos los datos del TC. Ahora sí, antes no habíamos ido al corte, así que lo dejamos para ahora. No, comentar que se corrió una nueva fecha, la sexta de este torneo, del turismo carretera, la máxima categoría del automovilismo argentino. Se corrió en las Termas de Río Hondo, una de las más características de esta categoría. Fue triunfo para el campeón reinante, Mauro Gialombardo, que corre con la marca Ford, con la del Óvalo. Logró el triunfo en esta fecha tan particular porque tuvo un cambio de reglamento, ya que se corrió con menos carga aeróbica, o sea, sin carga aeróbica, lo que hace que los pilotos tengan que dominar más el auto. O sea, ahí está lo que queda de este torneo, se va a ver a los pilotos en su máximo esplendor, por así decirlo. Es para, creo que es para igualar un poco a los pilotos sin tener en cuenta mucho los autos, porque los autos sacan mucha diferencia, es para igualar un poco a los pilotos. Claro, es justamente, como bien decís vos, Elu, es para ver la calidad justamente, claro. Y que no sean los autos los que marquen la diferencia, porque por ahí puedes haber un muy buen piloto, pero si tiene un mal auto, no equipara, digamos, y no puede pelear el torneo, como le está pasando a la gran mayoría de los Chevrolet. Por ejemplo, Guillermo Ortelli tiene 6 campeonatos TC, es el máximo ganador en actualidad, y sin embargo no está peleando los primeros puestos, tanto en las carreras como en el torneo. Entonces, vamos a ver si ahora, con este cambio de reglamento, se empieza a ver toda la experiencia y calidad que tiene Guillermo Ortelli al volante y empieza a sumar puntos para el torneo. Perfecto. Que dicho sea de paso, está Werner encabeza el torneo con 223 puntos y medio. Gia Lombardo, justamente el ganador, está segundo con 209. Y Diego Ventín está tercero con 193 puntos y medio. Los tres pilotos corren con Ford. Está bien. Y después, bueno, te completo el podio de lo que fue la carrera. Primero, bueno, Gia Lombardo, el campeón, ganó. Segundo, Mariano Werner, que está puntero en el torneo local. Y tercero, Josito Di Palma, que corre con Dodge y que viene teniendo unas muy buenas actuaciones. Ya, si no me equivoco, es el segundo podio consecutivo en esta categoría. La verdad que bueno, la familia Di Palma sigue presente en el automovilismo nacional y Josito está teniendo un gran presente, así que desde acá, bueno, el apoyo para él. Correcto, entonces entró el TC y Marian, te vamos a despedir, pero no sé si tendrás algo más para agregar. No, actualizar que sigue 1-1 el partido en 30 del segundo tiempo entre Ferro y Sarmiento de Junín. Y bueno, con este resultado hay que esperar todavía para, bueno, el ascenso de Gimnasia, por lo menos. Así es, esperemos por el ascenso de Gimnasia, por otra vez el clásico platense en primera división, que yo creo que se va a dar. No quiero ser mala leche, no es de mala leche. Creo que quiero que se dé el ascenso de Gimnasia, así que muchísimas gracias, Mariana, muy completo. Y ahora nos vamos una tandita y volvemos. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llega Radionauta, interviene el aire de La Plata. Radionauta FM 106.3. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Roland Garron. Roland Garron. Roland Garron. Landas Palen. Depornauta, un puntinazo al espacio. Aquí continuamos en Depornauta, siendo las 5:48 pm y tengo el agrado de presentar aquí en nuestra sección de Roland Garrón, como bien decía la cortina, a Majo. Bienvenida, Majo. Hola, ¿cómo andan, chicos? Con un poquito de frío. Fresquito, pero no pasa nada, aquí en el estudio se sienta bien, te tratan muy bien aquí la gente de Radionauta. Así que continuamos con nuestro programa y con toda la actualidad del tenis. Sí, Mariana se puso a hablar del lobo. Yo en este caso voy a hablar de una bestia. Ah, mirá vos. Porque, claro, Rafael Nadal consiguió un nuevo título. Pensé que iba a hablar de la Caperucita. No, algo nuevo, por favor. Bueno, pero siempre gana el Rafa. Jugador de la temporada viene primero para la carrera a Londres, en el top race hacia lo que va a ser el Master de Londres a fin de año, viene en el primer puesto. ¿Mira? 8 finales, 6 títulos y este nuevo título frente a gran Roger Federer. Frente a mi ídolo. En una hora y 9 minutos, 6-1, 6-3. Y lo explicó. Increíble. Conciso, Roger Federer en la premiación dijo: hoy no fue mi día, hoy es el día de Rafa. Y sin duda. Bueno, y después del resultado, me parece que un sí. Nuevo título en polvo de ladrillo. Volvió tiene con todo, 56 Rafa. Títulos en toda su carrera, el sexto de la temporada, el séptimo en Roma, o sea, se puede decir que es el emperador. ¿A cuántos títulos de Vilas está en polvo? 5. 5 títulos. ¿Cuándo se retira Rafa? Si logramos que los Juegos Olímpicos en el 2020 sea Madrid, no sé si está confirmada ya, se retiraría en el 2020 porque quiere jugar los Juegos Olímpicos en Madrid. No, mira, pero que se rompa antes. O que no gane ningún título de polvo. Queremos seguirte. Claro, que no me saquen a Vila de ahí arriba. Claro, para que sea un argentino ahí presente, aunque sea bueno, en los números. Y algo para destacar, que es por trigésima vez se enfrentan Roger Federer y Rafael Nadal. Para mí, es el mejor duelo de la historia. No sé si de la historia, yo la verdad que no tuve la posibilidad. Por ahí el más que yo tengo más contemporáneo, ¿no? Claro, mi 22 claro. años es que más veces vi jugar, pero yo no creo que esté a la altura del clásico que se puede estar llegando ahora, disputándose ahora entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Sí, sí. Pero verlo jugar a esos dos es impresionante. Han cambiado las épocas, ha cambiado el juego, también las raquetas, las canchas, todo, pero sin duda es un clásico. Es un clásico de la historia del tenis, o sea, así como lo fue. Que sirve para aprender del tenis. Sí, vos lo ves jugar. Si bien son dos estilos muy distintos. Pero bien marcado cada uno, cuando los ves jugar parece que es muy fácil, y sin embargo, cuando lo intentás, no lo es. Bueno, como nos están apurando porque tenemos poquito tiempo, voy a decir los torneos que se están jugando. Dale. Que son los preparatorios a Roland Garros, porque tenemos una semana y se viene Roland Garros el 26 de mayo. Ya se viene. Y está Pico Mónaco en Düsseldorf, que recibió una invitación para jugar el torneo alemán, donde va a enfrentar, como es el tercer sembrado, como se dice, es el tercero después de Janko Tipsarevic y Tommy Haas, así que directamente salió adelantado, juega en segunda ronda contra Gouzo Eda o un jugador de la quali, surgió de la quali. Y tenemos otro argentino, un bahiense de 22 años, Guido Pella, que ya está en segunda ronda, venció a Kubot, que Gastón tiene los resultados porque yo no lo pude ver el partido. Acá, justamente, ya que Majo me manda al frente con los resultados, Pico Mónaco tiene rival definido, ya te digo quién es un brasilero, pero para que no me acuerdo el nombre. Sí. Está bien, no hay problema. André Gem, ¿puede ser? Sí. Ese va a ser el próximo rival. Bueno, de Pico. Y otra cosa, el otro torneo que se está jugando en Europa, en Niza precisamente, Charlie Verloc jugó contra otro argentino, contra Leonardo Mayer, y lo venció por 6-1 y 6-2. Ajá. Así que esos son los torneos preparatorios para lo que va a ser Roland Garros, el segundo gran slam del año, el 26 de mayo en Francia. Perfecto, esperamos entonces por las actuaciones argentinas. Duda de Juan Martín del Potro, que está recuperándose en Argentina. Duda para Roland Garros, igual que Andy Murray. Bueno, Andy no se sabe si va. Opa. Bueno, hay que esperar estudios médicos. Sigue. Esperemos los estudios médicos, esperemos los estados de ánimos, a ver si le pinta o no jugar a Del Potro. Bueno, yo tengo una teoría: el que no juega la Copa Davis se rompe. Lo digo. La racha de Djokovic, 64 victorias seguidas, vinieron después de haber ganado la Copa Davis para Serbia. Bueno, acaba de meter un winner Majo. Sí, un revés paralelo a una mano. Increíble. Y con eso vamos a dar por terminado esta sección del día de hoy. Perfecto, entonces esperaremos por las actuaciones de los argentinos ya de cara a lo que será el Roland Garros. Y como no lo hicimos en todo el programa, por favor, Gastón, si me podés repasar las vías de comunicación, porque la gente a veces se quiere comunicar con nosotros y no sabe cómo. Mal, no lo hicimos en todo el programa, estuvimos muy mal. Sí, ya te digo, el teléfono es 451-6917. Después, si no, nos pueden mandar un mail, si no, el correo es radionautafm@gmail.com. Y si no, nos pueden escuchar por internet a través de radionautafm.wordpress.com. Bueno, y entonces, como nosotros nos vamos volando a lo que va a ser el pase con el periodístico, qué mejor que con No Voy en Tren, Voy en Avión, de Charlie. Joya. Radionauta FM 106.3. En el aire Radionauta 106.3. Así es, bueno, último bloquecito de Pornauta. No necesito a nadie a mi alrededor, decía Charlie. Yo sí, por eso los tengo a todos ustedes. Y por eso está Mati aquí conmigo. ¿Qué tal, Mati? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, en un rato una tarde cualquiera. Una tarde cualquiera. ¿Qué hoy tendremos? ¿Qué tendremos hoy? Te veo feliz, muy feliz por Gimnasia. Si querés lo dejamos de lado porque no hay tiempo, pero... No vamos a hablar de Gimnasia ahora, ni tampoco en una tarde cualquiera, pero sí hay varios ni, hay varios sí, entre ellos las elecciones de Ensuteo el día miércoles, y también otros temas para ir entrando, pero hoy... Creo que la dejamos más picando, como nos está corriendo el tiempo, que escuchen 106.3. Perfecto, bueno, entonces no nos queda otra que dejarlos con el periodístico de la radio una tarde cualquiera para que se enteren de todo, hoy entrando a la semanita de mayo, lunes 20. Así que nos despedimos, chicos, muchas gracias por acompañarme. Un saludo a Nico, que espero que le hayan arreglado un poco esa muela. Saludos al Kaku y al Rafa también, que me pidió. Así que, chicos, nos despedimos. Te quiero mucho, Nico, un saludo grande. Bueno, nos estamos viendo. Listo. Todo por hoy. Nos vemos el miércoles con el Despelotando. Muchas gracias. Esto fue todo. Chau.